la más reproducida de todas sus canciones. Seguimos con lo que era para la época lo más nuevo de los Red Hot Chili Peppers, los grandes que se presentaron en el 2014 en el Estéreo Picnic, que bueno, fue trasladado para septiembre del próximo año, del 2021. Los dejo con eso que nos dice Go Robot. También vamos a tener algo de Earth, Wind & Fire, September, por ahí algo de Flight Facilities, de Tavares, de Aerosmith, Guns N' Roses. Bueno, quédense porque la programación va a estar buenísima. Es la música del mundo y ustedes con ese numeral Música W pueden alimentar todas estas canciones en @JuanseGarcíaA. I called the teacher cause I wanted to confess it now. Can I make the time for me to come and get it, bless the mile. She spoke to me in such a simple and decisive tone. Her sweet admission left me feeling in position. I don't take these things so personal anymore. I don't think it's irreversible anymore. Don't let her catch you in the act of throwing in the towel. And when it's not at ease, appears to be the flagrant foul. Can I put my fingers in your mouth before you start to pout? I don't think that it's so terrible anymore, anymore. I don't think that it's unbearable anymore. Just won't stop. You will find. este clásico le devuelve el cassette. Usted escucha W Radio. When I met you, you were so unique. You had a little thing I'd love to keep, and every movement carried much mystique. I knew right then I'd carry on. To you, I knew my heart belongs. You know you, you give me something, something that nobody else can give. And my heart started thumping. You know now you're the one I truly know I dig. Like the sunbeams from a perfect summer day. Heaven only seems a step away. When I'm with you, I just celebrate. I'm hoping my message gets through. There's never been someone like you. I have nobody but on you I lean. Cause you got these little things that I know I've never seen. You know now you, you give me something, something that nobody else has got. And this love that I've been wanting, oh baby, it's turning out to be too fast to stop. You know now, ooh, you give me something, something that nobody else can give. See my heart and started thumbing. You know, babe, you're the one I truly know I dig. Estamos con Jamiroquai, quien nos alegra esta noche ya aquí en Colombia. Es el Sistema W Radio y esta es la música del mundo. You Give Me Something. Es momento para hablar de lo más reciente de Daft Punk, que ya fue hace unos buenos años, el Random Access, junto a Julián Casablancas. Esta canción, Isn't Crush. I'm Sunshine on my baby, out on the floor. see you in that perfect place. Si le gustan los clásicos, pero también estar a la moda, usted escucha W Radio. Un poco de disco, sí señores, nos metemos en lo más clásico de la música es Heaven Must Be Missing an Angel. Es Tavares hablándonos del cielo y cómo al cielo se le fue un ángel. Ellos hicieron una canción que se convierte en la más exitosa de toda su carrera, en la más exitosa de toda su discografía, Tavares. Ahora es momento para el rock, es momento para las power ballads de la mano de Steven Tyler, de su banda, de Aerosmith. Una solicitud, sí señores, con ese numeral, con el numeral Música W, es Dream On, y también los Guns N' Roses, con este gran solo de guitarra, con este buen riff, con uno de los mejores intros de ese hard rock. Es Sweet, Sweet Child of Mine, es la música del mundo. Yo soy Juanse García. do we go now? Where do we go? Where do we go? Where do we go? Oh, where do we go now? Where do we go? Somos la W. Hey! Seguimos con el rock. Estuvimos con ese Dream On de Aerosmith, también con ese Sweet Child O' Mine, eran los Guns N' Roses, y acaba de sonar, se está terminando, Bad Medicine de Bon Jovi, posiblemente una de las bandas de rock más escuchadas. Si no estoy mal, es como la cuarta, siendo la primera los Rolling Stones, la segunda los Guns N' Roses, la tercera Aerosmith y Bon Jovi, que es la cuarta, Bad Medicine. Seguimos con más clásicos, nos vamos con esas canciones que, bueno, nos ponen a cantar, que nos traen muchísimos recuerdos, y esta seguramente va a ser así, es Beds Are Burning, es Midnight Oil. También vamos a tener ese World Up, es Cameo, Down Under, Men at War. River broke the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has come to say face fair, to pay the rent, to pay our share. Time has come, a fact's a fact, it belongs to them. Let's give it back. How can we dance when our world is turning?